se te escurrió. De crecer su corazón ya nunca se cansó, hasta que ya no cupo en él. Hoy en su mirada un beso de despedida de un adiós. Ayer fuimos al parque, donde jugabas con ese balón, donde olías las flores. Preguntó ayer por ti el sol. Durmiendo se fue, soñando con ser amigo de un oso o el rey de un jardín. Durmiendo marchó a un parque mejor. Espera en el cielo, que pronto iré yo. Suicida, se estranguló.